menciono tu nombre, algo pasa, algo cambia, se transforma. Lo que estaba oscuro se aclara, el nombre de Jesús es tan fuerte, su luz y su muerte en la cruz, victoria me dio y no me cansaré de decir que Él es fiel, por siempre le daré. Por los siglos de los siglos voy a honrarte. La gloria es tuya.